Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Y sí, hay más gente. A continuación os cuento. Bien, como os digo, hay más gente. Hoy es sábado, estamos en un taller que nos da nuestra amiga Etnia de Critical Switch, que, bueno, es apasionante. Trata sobre Thunderbird y, pues, una de las joyas de la corona del software libre, como gestor de correo electrónico, entre muchísimas otras cosas, desde lector RSS hasta, bueno, un montón de características que, desde luego, le hacen ser el rey indiscutible entre los gestores de correo y, como digo, muchas otras cosas que existe. Bien, Etnia, bueno, antes de nada, deciros que hemos comenzado dándonos un pequeño homenaje, un desayuno, en el bar de enfrente de Las Naves, que es quien nos acoge para dar este taller, aquí en Valencia, y que, bueno, pues un café con leche bien calentito en la calle, disfrutando del sol de Valencia, pues siempre eso no tiene precio. Ya hemos entrado en el taller, eso fue a las 9:30, ahora a las 10 hemos comenzado el taller. Me he salido un momentito para comentaros unas cuantas cositas y, entre otras, que el podcast de esta semana va a ser así, ¿de acuerdo? Etnia ha comenzado explicándonos, pues, lo más básico, es decir, cómo instalar Thunderbird, cómo configurar una cuenta de correo, en concreto varios ejemplos hemos tenido, como Gmail, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, realmente tiene poca dificultad, es decir, Thunderbird lo hace todo de manera automática, así que poco nos hemos tenido que calentar la cabeza, vamos, muy poco. Así que, nada, pues seguimos con el curso y poquito a poco os iré comentando cómo va aconteciendo. Especialmente apasionante va a ser la cuestión de las claves GPG y el encriptado de correos, etcétera, etcétera. Es un tema que tengo un poquito verde, lo confieso, y me gustaría ponerme al día. Y seguro que con las explicaciones de Etnia lo vamos a tener de fábula para comprenderlo. En el caso de que si desinstalas Thunderbird, por ejemplo, tú puedes conservar esos archivos y puedes moverlos, copiarlos. Entonces, básicamente, tú, por ejemplo, puedes tener un perfil, por ejemplo, un perfil de trabajo, por así decirlo. Entonces, si tienes varios correos relacionados con trabajo, con colectivo, o lo que sea, puedes tener un perfil de eso, lo quieres mezclar, entonces en ese perfil tendrás todas las cuentas. Bien, seguimos avanzando con el taller y Etnia nos está explicando temas con una densidad absolutamente espectacular y cada vez alucinamos más con las posibilidades de esta aplicación, de este software que es increíble. Todos estamos muy atentos y, salvo unos problemas al principio de instalación y de conexión a la Wi-Fi del local, pues al final hemos podido resolverlos en todos los casos y, nada, continuamos. Bueno, estamos en el descanso de la charla, un descansito de 15 minutos que hemos tenido que arrancar a la fuerza porque la gente estaba tan absorbida que no había forma. Y, nada, seguir comentando que Etnia nos está haciendo una exposición absolutamente envidiable, o sea, es maravilloso. Así que nada, fantástico. Ahora voy a ver si está Richie por aquí. A ver. Hola, Richie. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va la cosa? Bien, pues nada, aquí grabando para el podcast. Ah, hombre, ¿qué tal? Hoy se me oirá bien que grabamos con tu micro. Sí, no tienen los auriculares esos de tubo. Los tengo por aquí, ¿eh? ¿Qué te parece la charla que nos está dando Etnia? A mí me parece absolutamente increíble. Increíble, ¿eh? Está súper guay y súper bien explicado y muy, muy interesante. Muy minucioso. Minucioso, sí. Sí, fantástico. Y aquí estamos toqueteando, ¿eh? A tope. Sí. O sea, que estamos aquí toqueteando y si no nos lo cargamos, vamos a salir con el ordenador de la NASA, por favor. Fantástico. Os presento al amigo Ignacio. ¿Y qué tal te está pareciendo, pues, la charla? Muy bien, muy bien, muy interesante aquí aprendiendo. Soy nuevo en Linux, así que Me vienen muy bien esas cosas. Fantástico. Y bueno, eres nuevo. ¿Y qué te están pareciendo las herramientas que tiene el sistema operativo y tal? Muchísimo mejor que Windows, que es lo que utilizaba hasta ahora. Mira que me dice todo el mundo lo mismo, ¿eh? Todo el mundo que se atreve a dar el paso. Por algo será. Sí. Yo no me atreví, yo lo hice de golpe, así que... Sí, yo siempre digo que antes sí que hubo momentos en los que nos teníamos que conformar con el software que había, pero hoy por hoy lo que hacemos es disfrutarlo y pensar que no tenemos absolutamente nada que envidiar a ningún otro sistema operativo. O sea, nada, las herramientas son potentísimas, súper eficaces, productivas. Y gráficamente también es muy sencillo de utilizar, no hay ningún problema. Pues nada, me alegro de que te hayas venido al lado luminoso de la fuerza y continuamos. Muchas gracias. Hola, ahora estamos aquí con el amigo José Manuel. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, bro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el taller? Wow, tiene muchas posibilidades el Thunderbird, ¿eh? Es un pozo mundo. Sin fondo, es un mundo dentro de otro mundo. Nunca acabas de descubrirlo por completo. ¿Eh? Yo conocía cosas, pero por ejemplo, todo lo de Gmail es toda otro océano dentro del mar, sí, este. Sí. O sea, y nada, tenemos que hacer pruebas y ver que funciona, porque si lo dice ella, es que funciona. Sí, sí, Etnia, desde luego, nos está dando una lección magistral, ¿eh? Y luego las otras opciones que no ha querido entrar porque dice que eso es otra cosa, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué locura! Yo creo que vamos, requiere otro segundo taller para hacer las prácticas de esto, ¿no? ¿O vamos a hacer ahora prácticas? Se lo pedimos ya. ¿Ya mismo? Sí, sí. ¿Se podemos comprometer? Sí, sí, vamos a hacer alguna práctica, sí, sí. Estupendo, estupendo. Venga, gracias, José. Gracias a ti. Y ahora estamos con el amigo. Hola, soy Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo el taller? Pues muy, muy interesante. Sí, no sé, siempre aprender a usar programas nuevos, pues al final te ayuda. Sí, además, para todo el mundo coincide en lo mismo, que Thunderbird no es solo un simple cliente de correo, es muchísimo más. Quizás demasiado más, porque es que es tantas cosas. Yo creo que al final, a lo mejor solo lo voy a usar para correo y luego igual usaré otro programa para RSS y luego otro programa para chat. Pero sí, solo con Thunderbird puedes hacer muchas cosas. Con el tiempo, al final aprendes a quitarte aplicaciones de en medio, ¿sabes? Y a simplificarlo todo más. Y si con Thunderbird puedes acceder a esas opciones, acabarás usándolo, créeme. Sí, lo que pasa es que luego también, por otra parte, digamos que la filosofía de Linux muchas veces es tener un programa que te haga una cosa y te la hace muy bien. Luego tienes otro programa que te hace otra cosa y te la hace muy bien. Bueno, luego tienes Emacs que te hace todo. Correcto. Pero eso ya es otro... No un mundo, es un universo. Un universo. ¿Utilizas Emacs? Sí, pero lo uso muy poquito. Lo uso todos los días, pero solo para escribir texto. ¿Sabes pero que sé. Javier Sepúlveda es un sí, experto? Lo sé porque fui al taller de Max que lo dio él. Mira, nos estaba mirando, ahora lo atracaremos. Pero sí, yo el taller creo que lo estoy aprovechando. Ah, muy bien, pues nada, muy bien. Desde luego, Etnia, insisto a todos los que con los que estamos comentando, que nos está dando una charla espectacular, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Fantástico. Sí, además tiene paciencia. Sí, sí, mucha paciencia, hace falta paciencia con nosotros. Venga, pues nada, muchas gracias. Vale, hasta luego. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Javier, con Javier Sepúlveda, que has visto, tienes ahí un posible discípulo con Emacs, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, pero ¿qué hay que pasarse a Emacs? No, no, está haciendo sus pinitos en Emacs. Ah, en Emacs. Sí, sí, sí. Yo sí, ahora sí. Ya solo uso eso, bueno, ya lo sabéis. Y muy contento, la verdad, sí, es que muy sí. Contento. Sí, sí, no, si te veo abrir la tapa del portátil y empezar a teclear como un descosido y tengo, hacer cosas... Tengo algunos problemas con Rmail, con el cliente de correo Rmail, uh-huh. ¿Vale? Porque me preserva los emails arriba, no me los preserva abajo y tengo un poco de batalla ahí, pero bueno, en principio muy bien, muy contento con eso. Y con la charla de que nos está dando Etnia, muy increíble, contento, ¿no? Sí, porque todo esto a mí un poco se me escapa, los entornos visuales, todas las opciones de Thunderbird, de Enigmail, y la verdad es que es muy interesante. Sí, y es una manera también de que la gente se meta en... Claro. En el tema de la encriptación con clave asimétrica. Sí, sí, es muy importante de cara a preservar la privacidad del usuario, evidentemente. Con esto está garantizado. Uh-huh. Nada, al final coincidimos todos con que Thunderbird es mucho más que un cliente de correo, muchísimo uh-huh. más. Es todo un mundo dentro de... Es una aplicación absolutamente completa, llena de posibilidades y yo creo que no acabas de descubrirla del todo casi nunca, ¿sabes? Y aparte un poco es la puerta de entrada fácil para poder empezar a mandar correo encriptado. El tema es ir bajando un poco a los infiernos para aprender más, para cuando tengas un problema de cambio de computadora, saber coger esas claves y exportarlas, importarlas, y eso es importante. Es muy importante. Eso seguramente lo hará todo Thunderbird, es decir, tendrás una manera de exportar esas claves, luego importarlas. Sí, pero es importante siempre, antes de empezar a correr millas con esa encriptación de Thunderbird, saber, digamos, el recular, es decir, saber, antes de empezar a decir a tu clave pública a todo el mundo, saber si eres capaz de coger esas claves pública-privada y moverlas a otra computadora en cualquier eventualidad. Ajá. Porque claro, el ordenador lo mismo un día, que eso ha pasado a mucha gente. Dice hasta aquí y entonces la gente empieza a escribirte y no puedes desencriptar. Claro, claro. Y guardar en un buen recaudo, hacer una copia de tu clave privada en otro sitio. Claro, claro. Pues nada, vamos a continuar con el taller, vale, ¿de acuerdo? Vale. Venga, hasta luego, Javi. Hasta luego. Aquí estamos con nuestro amigo Víctor, que nos va a dedicar unas palabras con su dulce y aterciopelada voz. Sí, sí, aterciopelada. De la gripe que he pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo está haciendo el taller? Fantástico, bien, ¿no? Sí, hay, bueno, sí, han venido bastante gente, estamos unos 20 más o menos. Sí, sí, sí. Y la que pues sí, interesante. Es que Thunderbird, pues ahí va a echarle aquí un rato y nos explica Julián que bueno, que hay más cosas referente a la parte de los teléfonos móviles y bueno, que está muy bien, que es para echarle unas cuantas mañanas. Bueno, pues nada, a disfrutar lo que queda de mañana y aprender cosas, que es de lo que se trata. Seguro. Venga, hasta luego, Víctor. Bueno, y ya ha llegado el turno de la estrella de la jornada, que es nuestra amiga Etnia de Critical Switch, que nos ha dado una charla, un taller sobre Thunderbird verdaderamente espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el alumnado? Muy bien, muy bien, muy, muy aplicado. Todo el mundo parecía bastante entusiasmado. Sí, muy participativo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, nosotros aquí nos apartamos un poquito del ruido de la sala. La verdad es que somos muy participativos, son un poquito atípicos, somos poco escuchantes y muy interactuantes, ¿eh? Sí, bueno, también habían ahí debates. Sí, muy bien, nos hemos quedado cortos de tiempo, ¿eh? Así que ya sabes, esto hay que completarlo con más características de Thunderbird. ¿Crees que acabaríamos algún día? No, aún queda sincronizar Thunderbird con el móvil, con el correo, no, con el calendario, con Nextcloud, todo. Vale, muy bien. Nada, ¿qué te ha parecido la experiencia? Somos asociaciones amigas y de verdad que es todo muy cordial y muy fluido, ¿no? Sí, sí, súper bien, súper bien. Vale. Pues nada, oye, muchas gracias y en el podcast saldrás, que sé que te gusta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo digo irónicamente. Lo sigo, en verdad, lo sigo. Sí. Claro. Ah, pues nada, ha sido muy amable y ha sido todo un placer escuchar tu charla. Gracias a ti. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, en el que hemos querido mostraros pues cómo es uno de nuestros talleres o charlas o como queréis llamarlo. A mí me gusta llamarlo reunión de amigos porque al final interactuamos continuamente con el ponente y resulta súper enriquecedor, con un lenguaje próximo, cercano y bueno, es una verdadera delicia. Así que nada, como decimos siempre, os emplazamos a un siguiente audio y hasta entonces nos oímos allí. Chao. Ah, y se me olvidaba recordaros que ya están abiertas las inscripciones para socios. La asociación ha dado un paso más y pone a vuestra disposición en nuestra web gnu/linux-valencia.org la posibilidad de daros de alta como socios. El coste, la cuota es simbólica, estamos hablando de 20 euros al año para personas físicas y 40 euros al año para personas jurídicas. Los fondos recaudados van a servir para únicamente el mantenimiento de la asociación y nada más, es decir, está todo muy ajustado, en fin, no tenemos ningún ánimo de lucro ni se trata de nada parecido. Así que nada, os animamos a que colaboréis. Tenéis un mundo de posibilidades en cuanto a difusión, eventos, actividades, etcétera, así que puede resultar muy enriquecedor. Es un pequeño esfuerzo por vuestra parte y una gran ayuda para nosotros en el desarrollo de nuestras actividades. Venga, muchas gracias a todos y todas y, lo dicho, nos oímos.